saltitos, a los saltitos, los amiguitos del principito. A los saltitos, los amiguitos del principito. Corren, corren, corren a la luna. Corren, corren, corren hacia el sol. Corren al jardín los amiguitos. Corren, corren, corren hacia vos. A los saltitos, los amiguitos del principito. A los saltitos, los amiguitos del principito. Zapatean fuerte todos juntos. Zapatean uno, dos y tres. Zapatean estos amiguitos y hacen mucho ruido con los pies. A los saltitos, los amiguitos del principito. A los saltitos, los amiguitos del principito. Vueltas, vueltas, vueltas y más vueltas. Vueltas como un trompo hacen así. Vueltas, vueltas como los cometas. Son los principitos del jardín. A los saltitos, los amiguitos del principito. A los saltitos, los amiguitos del principito. A los saltitos, los amiguitos del principito. A los saltitos, los amiguitos del principito. A los saltitos, los amiguitos del principito.